Ha venido a los estudios de la radio de la UNSA el diputado provincial por la Libertad Avanza, Roque Cornejo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Bueno, tomó... ¿Qué pastilla le mandó a tomar el presidente de la Cámara de Diputados? Sí, Rivotril. Un Rivotril. Dejame primero... con lo caro que está, digamos, para la gente que necesita y que feo hacer chiste con eso también. Primero ¿no? eso, ¿no? Repudiar eso, porque la verdad es que hay muchas personas que sin duda alguna utilizan esa medicación y junto con otra medicación relacionada al tema de la ansiedad, de la salud mental, que bueno, es un tema hasta la fecha, parece mentira, pero es un tema tabú, el tema de la salud mental. Y bueno, una de las primeras políticas que hemos tenido nosotros en como asumir como diputado fue justamente el tema de pelear para que se le dé más presupuesto a la salud mental en Salta. Sobre todo hemos visibilizado en su momento, en el año 2022, la situación del Ragone. Habíamos denunciado de que el presupuesto que había pedido quien esa época era el director y que no le han pasado ni siquiera el 10% de lo que había pedido él. Habíamos denunciado que no tenían agua, todos los días tenía que ir el camión de agua del norte. Bueno, la situación de los baños que se caen a pedazos, que están sin puertas, la situación de los internados, la situación que viven también los empleados, que no cuentan con personal de seguridad, y bueno. Y hemos logrado cambiar muchas cosas, ¿no? Primero que se haya pintado una de las salas, que se hayan arreglado los baños, pero que se haya solucionado en parte el tema del agua, pero queda muchísimo por hacer con el tema de la salud mental en Salta. Y no, me parece absolutamente repudiable que se utilice para hacer una chicana política, porque era simplemente para una chicana política utilizar ese tipo, ¿no? Me parece que es cuestión de ayornar en los tiempos modernos y sobre todo ser consciente de que la enfermedad mental es un gran tema para trabajar y hay que sacar el tabú que hay detrás, ¿no? Este tipo de chicanas ayudan a sostener tabú, a mantener un entorno de zona de chicana o a minimizar el flagelo, ¿no? Claro, a quienes no saben, el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Tuti Amat, lo envió acá al entrevistado a que tomase un Rivotril porque, bueno, no le gustó la forma en que estaba protestando. Más allá de esas cuestiones, después se quedó la última sesión, quedó sin quórum. El oficialismo, bueno, tiene mayoría, se levantaron y es para que no hagan manifestaciones claro. de tipo política, básicamente, digamos. Exactamente, el periodo de manifestaciones históricamente era el comienzo de la sesión, claro, después lo pasaron al final y ahora cambiaron el reglamento para que tenga que tener quórum también manifestaciones. Anteriormente no hacía falta quórum y ahora ya establecieron este mecanismo para sostener el quórum. Incluso para manifestarse. O sea, va acotando lo que es la función y la labor legislativa cada vez más. Uh-huh. Ahora bien, uno estaba hablando de la salud mental. ¿Cómo se compatibiliza un pedido por la salud mental cuando al gobierno al que vos representás a nivel nacional ha llevado adelante un ajuste bastante grave y que de alguna forma con los audios que se filtraron del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad tal vez estuvo más ahí en el centro de la escena? ¿Cómo analizás en ese sentido primero la política de salud a nivel nacional y segundo este caso de la filtración? Bueno, primero la salud es un tema que en 90% está responsabilidad y en cabeza constitucional de las provincias. Las provincias tienen que hacerse cargo de los hospitales, centros de salud, de enfermedades que son propias de cada región, en plan de nutrición, de seguridad alimentaria. Todo eso, bueno, son cuestiones que atienden directamente a la provincia y que la provincia, nosotros venimos justamente denunciando hace 4 años, que tiene que destinar más recursos. Nosotros recorremos no solamente hospitales, centros de salud, tanto en capital como en el interior, y estamos convencidos de que los políticos evidentemente no se atienden en la salud pública. Eso es una cuestión que parece una obviedad, pero la sociedad se acostumbró a eso, ¿no? Se acostumbró a que, los políticos legislen sobre cuestiones que no están dispuestos a ellos a atravesar, ¿no? A atravesar un turno para que vean a tu familiar, a tu ser querido, vos mismo como cuando te operan. Ellos no lo conocen, no lo atraviesan o no le importa. No sé cuál de todas las respuestas cada uno tildará en ese múltiple choice, pero nosotros nos abocamos, recorremos, charlamos con los enfermos, charlamos con los pacientes, charlamos con los familiares de los pacientes, charlamos con los profesionales de la salud que, bueno, pues están expuestos al riesgo constantemente, ¿no? Porque ellos están trabajando sin recursos. Lo que son las cooperadoras, las asociaciones de ayuda a los hospitales y centros de salud, lo mismo en las escuelas, o lo mismo incluso las rifas que se hacen para ayudar a los bomberos. Eso denota, sin duda alguna, que los recursos por los cuales el Estado provincial recauda no los deriva a donde tiene que ser, porque si no, no haría falta eso. Ahora, yo no veo a los políticos haciendo rifas, bingos para viajar a Buenos Aires, para Remsa, para Aguas del Norte, no. Hay recursos, o para Saeta, por ejemplo, hay recursos. Nada más que ellos lo derivan, lo utilizan con un criterio absolutamente político partidario y no en el bien común, en el bien de la gente. Entonces vemos cómo en algunos lugares hay un exceso de inyección de recursos, ¿no? Como hablamos recién en Remsa, Agua del Norte, Saeta, y cómo en otros no hay la cantidad de recursos suficientes. Si vos ves los presupuestos que tiene salud, educación y seguridad, vas a ver que más del 85% es para salarios, exclusivamente para salarios, salarios que no son grandilocuentes salarios, ¿no? Estamos hablando de salarios que realmente se le dificulta muchísimo al trabajador de la salud, de la educación y la seguridad llegar a fin de mes. Todo esto con un atenuante que tenemos que tener en cuenta siempre los salteños. Más allá del color político que tengas, más allá de que se hinche Juventud, Gimnasia, de que cualquiera, lo que hay que tener en claro es que Salta la cuarta provincia con más presión tributaria de la República Argentina. O sea, Salta, si sumas impuestos provinciales y municipales, es una provincia y una ciudad extremadamente cara, y no tiene los mejores salarios, y no tiene los mayores niveles de empleabilidad en el sector privado. O sea, a ver, es una tautología decir, Salta tiene muchísimo empleado público, tanto nacional, provincial como municipal, y depende fuertemente de esas paritarias. Pero al mismo tiempo está trabando, ¿no es cierto?, esa metodología de administrar los bienes del Estado en ampliar cada vez más la cantidad de empleos públicos, que no permite tampoco florecer al sector privado. Son sueldos que no se pueden competir. Hoy en día un empleado de comercio está entre 800 y 900 mil pesos el salario, trabajando de lunes a sábado, inclusive, con el riesgo de que tenés que cumplir metas concretas de venta. No es solamente ir y marcar la tarjeta o ir estar durante la jornada laboral. Además de eso, tenés que cumplir metas de venta, ¿no? Poniendo uno de los casos, por ejemplo. Y así podemos hablar de la situación de la provincia, que vos mencionás el tema de la salud, no escapa la salud a todo ese andamiaje de resolver problemas, ¿no?, con emergencias. Porque si vos te fijas, la provincia de Salta, lo que viene prorrogando hace décadas es una emergencia económica, que es lo que le permite al gobernador, con absolutamente criterio discrecional y arbitrariedad, distribuir partidas presupuestarias donde él cree suficiente. Entonces llega un incendio, por darte un ejemplo que pasó hace un mes atrás, y vas a ver que tiene que ir el intendente a pagar con un balde. El balde es del vecino y el agua es del vecino. Entonces, sin duda alguna que no hay inversión donde realmente se necesita, y bueno, parte de este es el desmanejo que a nuestro criterio viene realizando el hurto. Nosotros hablamos del hurto saicismo kirchnerista, ¿no? Porque es parte de la misma estrategia. Viene del parte del urtubeicismo, sí, ¿no? Porque la mayoría de esos integrantes forman parte del gabinete de Urtubey, llegan hoy a coronarse en el saicismo, y sin duda alguna que respaldan a nivel nacional a Cristina Fernández de Kirchner, porque el presidente de la Cámara de Diputados, Amat, es también presidente del PJ local, y votaron como presidenta a Cristina Fernández de Kirchner. Después, bueno, intervino el partido, no sé qué problema tenían. Ellos iban con Quintero. Pero hoy están festejando sin duda. No, pero votaron por Cristina. En Chicuana, creo que fue en Chicuana, hace un año, ellos votaron abiertamente a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del PJ. Volviendo al tema de la no correcta distribución, según tu criterio, de los recursos provinciales, te pueden decir de la provincia, y qué habla el diputado de la Libertad Avanza si desde Nación primero me están ajustando las partidas que envían. ¿Qué partida? Eso sería interesante que me digan qué partida, porque la coparticipación es una ley que se ejecuta de manera automática, diaria. Los ATEN, entonces, que son los ATEN, fíjate, Salta de unas provincias, de las 23 provincias más Ciudad de Buenos Aires, sí, los 24 distritos, Salta de unas provincias más beneficiadas con ATN. Pero esto no es nuevo, esto pasa hace un año y medio. Sí, no, Salta es una provincia que más ATN recibe. Entonces, si recibe ATN, si recibe la coparticipación como marca la ley, si además en el norte se está implementando el operativo Jura Argentino Roca, el plan Güemes, si además vos ves que hay obras, el otro día escuché al director nacional de Vialidad en Salta que hay cerca de 11 obras que este año se están reactivando, entre ellas el famoso puente de Vaqueros. Sí. Que los pueden ir a ver. O sea, lo prometieron 4 años, porque lo prometió 4 años el gobernador junto con Alberto Fernández, vino Catopodis, y ni siquiera estaba aprobado el proyecto, porque eso nunca se dice, ¿no? Nunca se dice el detrás de escena. No es, en 4 años lo prometieron, lo anunciaron, recorrieron, entre comillas, las obras, pero no tenía aprobado el proyecto, ni siquiera estaba aprobado el proyecto, o sea, los papeles no estaban aprobados. Entonces el gobierno nacional, fíjese, incluso en Salta, hay obras que se están reactivando en plena crisis, porque no es que el gobierno nacional, te estoy diciendo el Puente Vaquero, no, pero Ruta, aparte de esta, sí, tengo ahí el listado, lo leí en la sesión el otro día, pero hay van a ser cerca de 11 obras que se están reactivando de para recuperar rutas, ¿sí? No son nuevas rutas, sino que son arreglar ciertas rutas. Ahora, la pregunta que yo te hago a vos es la siguiente: si todo eso está sucediendo en un año y medio, ¿no? Y aún así, evidentemente, como vos manifestás, hay un descontento por parte del gobierno provincial. Me llama la atención que en 4 años de Alberto Fernández no dijeron nada. Porque te puede gustar o no te puede gustar el gobierno de Milei, lo que el dato objetivo es que lo que el apoyo que está teniendo y la inversión que está teniendo hoy el gobierno nacional en Salta, tanto en ayuda social, ese también es otro rubro que Salta más recibe, uh-huh. Es otro rubro que más recibe en lo que es ayuda social directa, en 4 años no dijeron nada. Es más, lo recibían, lo aplaudían Alberto Fernández. Yo realmente, la verdad te digo, objetivamente no entiendo. Ahora si vos decís, che, no me gusta tal cosa, tal política, no me gusta el clima fiscal, no me gusta el déficit, no me gusta la política que tienen con el tema del que quieran, se puede discutir a nivel nacional. Pero para la relación con la provincia de Salta, concretamente, un norte que está totalmente olvidado, donde la narcocriminalidad crecía, usted lo sabe muy bien. Es decir, intendencias que tuvieron que ser intervenidas por los vínculos políticos relacionados con la narcocriminalidad. Y esto que lo digo yo, lo dicen los diputados del oficialismo en las sesiones que tuvieron que resolverse las intervenciones. Entonces era un tema bastante complicado. ¿No era libertario Martínez de Agua Blanca? No, era el partido de Nicolás Paz Posse, que no es libertario. Tiene un, bueno, se llama, es lo mismo que yo decía, Libre del Sur. ¿Libre del Sur es libertario? Y no, bueno, pero llama libre. Otra trayectoria. No, bueno, pero cuénteme usted qué relación lo ve usted a ese partido. Marcos Urtubey, que se ufanaba de ser. Pero el mismo dijo que no forma parte, tengo entendido. No, ahora tal vez no. A ver, en su momento dijo, yo soy único... parte del esquema de Milei. Bueno, pero eso lo dicen, pero fíjese. El único esquema real del presidente Milei en Salta es la Libertad Avanza. No hay otro. No existe otro, no existe otra posibilidad. Eso está clarísimo. Ahora, después que habrá algunos advenedizos que en su momento dijeron que estaban, que no estaban, bueno, correrá por responsabilidad de ellos, pero lo cierto es que si vos vas a ver la lista, la conformación de la lista, ellos apoyaban abiertamente al gobernador Sainz. Es parte del sainzismo. Entonces... El sainzismo contribuyó con las leyes de Milei. El famoso frente de Libertrucho. No, ahí no se confundan. No. Sí, las votaciones Vega y Caletti contribuyeron a sancionar nada. Muchas de las leyes. No, porque eran fíjese, en las leyes que, las poquísimas leyes que aprobaron a Milei, en este año todavía no se aprobó ninguna. No, o sea, de ser caso rarísimo, que no solamente le buscan no aprobarle el proyecto al gobierno para facilitar la administración de la República, sino a mí no tengo que buscar un quórum para vetar decretos, ¿no es cierto?, del presidente. Entonces, o para voltear vetos del presidente. Entonces, fíjese que usted hablaba del Frente Libertucho, que fue a comienzo de año. Esos partidos se integran hoy, los otros decíamos que eran sainzistas, ellos se miraban para otro lado. Hoy en día integran esos partidos el frente del oficialismo provincial en elecciones nacionales. ¿Quién serían los libertruchos? Estaba el partido Faro, estaba el partido autonomista, y después había un partido que era una agrupación municipal. Pero esos dos partidos integran hoy abiertamente el frente del gobernador. Entonces, no puede estar con un pie acá y otro pie allá. Hay que ser claros con la gente. Yo creo que en la elección provincial en Salta la gente entendió eso, entendió... qué es la Libertad Avanza, qué busca, qué apuntala, y diferenciarse del resto, que eso es el mayor capital político que se tiene desde la Libertad Avanza. Te voy a preguntar por las elecciones de Buenos Aires, pero antes quería volver sobre el tema de las rutas. ¿Sería lógico que si yo soy gobernador y me mantiene Vialidad Nacional las rutas, los fragmentos, digamos, de las rutas nacionales que pasan por mi territorio, yo no diga nada, y que si desde Nación cortan esos recursos, se deteriore en un año y medio y hoy por hoy estén hechas pelota, básicamente? ¿Cuántos años tenés? 30. Bueno, Yo tengo 41 años. Sí. Yo estoy en Tucumán. Yo me pasé 6 años de mi vida yendo y viniendo a Tucumán. Uh-huh. Y están pésimas las rutas. Acá en Salta tenemos el famoso tramo de Salta Güemes, la autopista UNOR. Sí. Que cuando yo era niño, me acuerdo patente lo que era transitar por esa ruta hasta que llegó las privatizaciones, hicieron la famosa concesión de la autopista y se pagaba el peaje. Era un billar. Cuando llegó Urtubey, sin decir agua va, sacó ese peaje. Nadie entiende todavía por qué lo hizo. Sacó ese peaje. Y fíjense el estado en el que está la ruta. Ahora, yo escucho que los legisladores provinciales se quejan por vialidad nacional. Claro. Cuando va a haber una reestructuración, cuando el gobierno tiene todo el derecho del mundo de reestructurar su planta estatal. A ver, vos votás a un gobierno, ese gobierno tiene que administrar. Y tiene todo el derecho del mundo de decidir cómo se va a reestructurar toda esa área. Fíjate vos, nadie se queja de vialidad provincial. ¿Cuántas obras hace el gobierno provincial? Son poquitas. ¿Cuáles hacen con vialidad provincial? Ninguna. Yo leo el boletín oficial casi todos los días y te puedo decir que desde hace meses salen compras a rolete de vialidad provincial. Pero, ¿cuáles son las obras que hace vialidad? Eso de repente es discusión de ustedes, digamos. No, lo planteo porque hicieron un anuncio. La obra acá en acceso, sería acceso oeste, la sí. Ampliación, no la hizo vialidad provincial. La hizo una empresa. No, una empresa privada, sí. Bueno, sí. Ahora se anuncia una obra en el Valle de Lerma. Sí. La hizo una prueba, la va a hacer una empresa, no lo va a hacer vialidad provincial. Entonces, si la obra de las dos obras más grandes que y la tercera obra, lo que hizo lo que era el nudo en Granbur, no lo hizo vialidad provincial, lo hizo una empresa. Pero no salen los recursos de vialidad provincial. No lo hace, o sea, la vialidad provincial tiene personal, tiene sí. Una planta, tiene maquinaria. Tiene maquinaria. Sí. Tiene posibilidades técnicas para llevarlo adelante. O debería, si no, ¿para qué tiene una vialidad provincial o no? Claro, claro. Sí. O sea, ¿de a qué jugamos entonces? No. Bueno, entonces, si ellos tienen, no lo quieren hacer. Pero sí quiere que exista vialidad nacional, ¿no es cierto?, para hacer las rutas que durante el kirchnerismo nadie reclamó. Porque si vos decís, che, no, nosotros venimos reclamando. Bueno, pero por eso decían, dígame, capaz que no reclamaron porque yo tengo estaban bien. Yo reitero. No, yo la recorría las rutas personalmente, te digo, años 2003, 2004, 2005, y no están en buenas condiciones. No estaban en buenas condiciones. Está bien, bueno, acá entramos entonces a la subjetividad. Ayer Milei decía, sacamos de la pobreza 12 millones de personas. Y desde el otro no lo lado, dice Milei, lo dice UNICEF. Bueno. Lo dice el UNICEF. Lo cita entonces y de Milei, eso son 2 millones y medio, son niños. Está bien. Y decís, che, entonces si salieron tantas personas de la pobreza, ¿por qué perdés tan feo, digamos, en las urnas? A ver, vamos a las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Elecciones de la provincia de Buenos Aires, si vos vas a analizar los números sí. Fríos, son los mismos números, la misma cantidad de votos que está acostumbrado el peronismo a sacar en elecciones ejecutivas. Pero hay secciones como la cuarta que no había ganado nunca. Bueno, está bien, secciones, pero son elecciones en las que están acostumbrados a sacar, digamos, a manejar ese caudal de voto. No es que la gente fue corriendo a votar el peronismo. Yo no veo gente corriendo a afiliarse al PJ. No, capaz que no lo veo. Yo veo, a ver, creo, había que analizar la cantidad de gente que fue a votar, que no fue a votar. A ver, cada distrito también es un mundo aparte. No es lo mismo Ezeiza, La Matanza, San Miguel, son distritos muy distintos que por ahí pueden tener un mismo color político, pero el mismo general decía que el peronismo es un movimiento. Entonces, algunos tenés que son más kirchneristas, otros son más peronistas, otros son más del distrito en sí, o del intendente. Claro. Ellos jugaron mucho con candidaturas testimoniales, tuvieron que salir a jugar muy fuerte los intendentes, algo parecido a lo que pasó acá, que salieron los intendentes a ponerse las candidaturas testimoniales de para reformar la carta municipal, ¿no? De convencional, por ejemplo. O que el padre salga a jugar en la intendencia del hijo, o al revés. Entonces, sin duda alguna que hubo un movimiento muy territorial, muy específico en cada uno de esos distritos. Si vos decís a mí, ¿eso en qué puede repercutir o no en elecciones nacionales? La verdad es que yo no te lo puedo decir. Sí te digo que La Libertad Avanza incorporó 7 legisladores. Claro, claro. De lo que tenía, incorporó 7. El peronismo incorporó 1. O sea, el peronismo mantiene su base política. Y lo que tiene que hacer Libertad Avanza es conformar el núcleo duro, ¿no? Que en un año y medio de mandato va a ser núcleo duro. en provincia de Buenos Aires desde cero con un partido que tiene 3 años, es realmente, mire, para mí es para destacar. Obviamente el presidente quiere ganar, busca ganar y trabaja para ganar y deja todo para ganar, y nosotros también, y aspiramos a ganar. Y te digo, y esto no es ganar una elección, porque ganando la elección de ayer no se solucionaba nada. No, más vale, nosotros, más vale. Nosotros venimos a dar batalla por 40 años, o sea, son 40 años que cada uno desde su lugar, o suplantándose o en la continuidad, tenemos que ser conscientes que tenemos que dar una batalla política, ideológica y cultural que no termina mañana, no termina en el 2027, esto queda para largo. Y en eso vamos a ganar y perder elecciones. A ver, ¿cuántas elecciones perdió el peronismo? Sí, no, de hecho, desde el que gana Alberto Fernández a las legislativas de la mitad de su periodo, pierde 4 millones de votos, algo así, a nivel país, así que... Sí, por eso, a ver, acá hay algo que, sin duda alguna, que la figura del presidente el que va encabezando este nuevo partido, este nuevo movimiento, pero tendremos con el tiempo obligatoriamente a construir nuevas figuras que sigan el mismo sendero y que profundicen los cambios. Los cambios que nosotros buscamos están bien detallados en el plan de gobierno, que son de primera, segunda y tercera generación, y que hay cuestiones que vamos a tener que esperar hasta 40 años para ver algún un grado de transformación profunda, porque imagínese, cambios profundos en sectores vinculados a la macroeconomía, como bueno, también a la vida social de los argentinos, a la seguridad, a la salud, como usted me decía recién, no son cambios que se hacen de la noche a la mañana. Esto requiere mucho tiempo y van a pasar muchas elecciones. Algunas se ganarán, otras se perderán, pero lo importante es seguir trabajando por las ideas de la libertad. ¿Por qué? Porque hay otros sectores que trabajan por otro tipo de ideas. Y así como ellos están en todo su derecho de presentarse en elecciones, trabajar y plantar bandera, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Para quienes se van sumando, estamos dialogando con Roque Cornejo Avellaneda, es diputado provincial y senador electo por el departamento Capital. ¿Ya está pensando en algún proyecto cuando llegue a la Cámara Alta? Bueno, nosotros es intensificar lo que venimos haciendo en la Cámara Baja. No va a cambiar mucho la tónica. Siempre buscando achicar el Estado, eficientizar el gasto público, lograr proyectos que tiendan a disminuir impuestos. Si bien es cierto que en este sentido la Cámara Baja va a ser la Cámara impulsora, porque es la Cámara de origen, desde nuestro lugar vamos a continuar apoyando y trabajando para que esos cambios sucedan. Y bueno, fundamentalmente es en cada debate traer a colación las ideas de la libertad, porque en cada temática que usted me diga, la discusión se va a plantar bandera, ¿no? Si usted quiere un Estado, como se dice, más presente o más omnipresente, o queremos nosotros que el Estado justamente asegure las reglas de mercado y que puedan competir para brindar un mejor producto, un mejor servicio, un mejor precio, y quien termina siendo el beneficiado es el ciudadano de a pie. Ahora, ¿por qué usted hace hincapié en la presión tributaria de Salta y dice que se deberían bajar los impuestos, pero a nivel nacional no hace lo propio el presidente Milei? Milei disminuyó los impuestos. ¿Cuál? Eliminó el impuesto país, las retenciones. Bueno, eso para las retenciones es un sector en específico de la economía, pero al ciudadano de a pie. Fíjese, no, bueno, pero escúcheme, ganancias. Yo pago Netflix, me sigue saliendo el impuesto país, ¿no? Ganancias, ¿por qué volvió ganancias? Porque vinieron los gobernadores, porque es un impuesto coparticipable. Claro. Entonces, ¿qué dice el presidente? No, yo hago el ajuste del Estado, yo hago la chique. Ahora díganme, ¿qué ajuste, cómo se achicó la provincia de Salta? ¿En qué se achicó? Vos que ves el boletín, decime. ¿En qué se achicó la provincia de Salta? ¿Qué gasto disminuyó? ¿Qué gasto dijo, no, bueno, me dejo dar ciertos lujos, ¿no es cierto? O ciertas cuestiones que pueden ser triviales y lo destino en salud, educación y seguridad, que son las responsabilidades que tiene un gobernador. Usted va a agarrar el gobierno de la provincia de Salta y la Constitución le dice salud, educación y seguridad. Gobernador, usted tiene que tener los recursos para administrarlo. Ahora resulta que Salta vive, el 85% de su gasto es por coparticipación nacional. O sea, quiere decir que si se achica un poquito en los gastos, en despilfarrar gastos, podría perfectamente disminuir impuestos a los salteños. Ahora, la nación ha achicado impuestos, ha avanzado en eliminar impuestos, ha reducido tasas, ha desregulado muchísimas trabas que tenía la administración pública para hacer trámites en cualquier sector que usted veía. Estuvo Struzanegre durante 100 días desregulando cuanto kiosco había, y eso sin duda alguna viene a facilitar la vida del argentino, del salteño, sobre todo del que produce, que trabaja y que invierte y innova en tecnología. A eso yo creo que estuvieron muchísimo de regulaciones que vienen también a ahorrarte plata en tu bolsillo, porque son tasas o contribuciones o impuestos que tenés que pagar, que terminan encareciendo el producto, terminan perjudicando al ciudadano de a pie. Ahora vos decís, ¿por qué no baja la inflación a cero? Bueno, resulta que en el año 2023, con tal de ganar una elección, Sergio Tomás Massa se encargó de emitir 13 puntos del PBI. En un año emitieron 13 puntos del PBI. Eso se llama, lo que hoy estamos sufriendo todavía, una inflación residual. Que en la época de Alberto Fernández era del 1,5 diario. Hoy es 1,5 mensual. O sea, hay una diferencia en un año y medio, ¿no? Yo creo que seamos conscientes de las transformaciones en un año y medio, con el Congreso en contra, con la justicia en contra, con muchos medios operadores lamentablemente también en contra, donde incluso se fomentaba comer pochoclos para ver cuándo se va un presidente elegido por la vía democrática en helicóptero. Todo eso influye, fíjate vos, hoy en día cómo responden los mercados a una elección digital en la provincia de Buenos Aires. Pero no hay una autocrítica, porque si bajaron impuestos y si el rumbo económico está pum para arriba, ¿por qué cierran las pequeñas y medianas empresas? Hay empresas que cierran, empresas que abren, y sin duda alguna venimos de un pozo, no venimos de una situación holgada. O sea, muchas empresas vienen de situaciones de soportar olas y olas, y otras se tendrán que transformar, como está sucediendo. Y después se abrirá también nuevos ciclos de consumo. O sea, el consumo en Salta particularmente, y en Argentina sin duda alguna que cambió. O sea, hoy el tipo de consumo es otro. Y después, bueno, habrá ciertas cuestiones que deberán ayornarse y cambiar. El tema de las importaciones, hay productos que uno puede traer de otro país en 15 días y que vale no la mitad de precio, vale el 10% de lo que te cuesta acá. Entonces eso también son cuestiones que se tienen que trabajar en desregular. Ahora, si solamente lo hace Milei no es suficiente, lo tienen que hacer los gobernadores también y los intendentes, porque la carga tributaria hoy, vos fíjate que trabajar, producir, generar riqueza, innovar en tecnología, hacerlo solamente en Salta te sale un 40% más por solo hecho de hacerlo en Salta. Si te traslada a otra jurisdicción, a otra provincia, ¿no es cierto? Tenés cerca de 17 provincias que podés trasladarte, que te va a salir más barato trabajar, invertir, generar riqueza, innovar en tecnología, ampliar stock o contratar a alguien. Simplemente sacando, eliminando, reduciendo impuestos municipales y tasas, impuestos provinciales y tasas municipales. Esa discusión, ¿cuándo la vamos a dar? Bueno, el año que viene vamos a tener más concejales, vamos a tener más diputados, vamos a tener recién un senador, pero los grandes cambios que nosotros proponemos no se van a realizar de la noche a la mañana. Nosotros somos muy conscientes que son cambios que van a llevar su tiempo y que son necesarios porque lo pide la gente. No podemos seguir esperando que el plan Maquinita nos solucione, siendo que el plan Maquinita nos dejó 55% de pobre y 200% de inflación anual. Eso nos dejó, si quieren volvemos a esa receta. Pero yo creo que esa receta demostró que no funciona. No, está claro que la inflación del 12% mensual, que es la que deja el ex ministro de Economía Sergio Massa, no era para nada bueno. Los comerciantes te decían, loco, no sé qué precio tengo que vender porque no sé cuánto me va a salir cuando tenga que reponer el stock. Hoy te dicen, tengo previsibilidad porque sé que no me van a incrementar los precios, pero al mismo tiempo no vendo ñaca. Entonces como que se fue de un extremo al otro y como que no hay una suerte de equilibrio, digamos, entre las políticas macro y las políticas micro también, digamos, porque vos decís, bueno, pum, abro las importaciones, entonces hay una avalancha de productos que vienen de, no sé, de China principalmente, de las grandes industrias, y te compiten con los productos de acá. Y acá es más cara la logística por los costos de producción que vos venías relatando. Entonces, se ve. Tierra del Fuego tiene que decirte, listo, si vos compras directamente de acá, te bajo el precio. Y ahí vos decís, ah, la pucha, entonces me estabas cobrando un poquitito más los productos, pero al mismo tiempo eso te generaba laburo en Tierra del Fuego. Ahora, tal vez, vienen muchos productos de afuera, inclusive la frontera, digamos, como hemos visto nosotros acá en Salta, Bermejo o Positos, que se inundaba de mercadería que venía de Bolivia y no te paga los impuestos, o sea, también te desfinancia el Estado eso. A ver, yo tenemos nosotros una postura que es en base a la experiencia, podemos decir la historia moderna del siglo XX para acá, es que no creemos y no confiamos y no fomentamos la intervención del Estado en ninguna rama, ni parte, ni sector de la economía. Es decir, nosotros proponemos un Estado que lo que tiene que hacer es asegurar, ¿no es cierto?, que existan, se respeten y no se alteren las reglas naturales del mercado, ¿no? Que es la oferta y la demanda, ¿no? Que es la competencia, pues vos tenés que competir, y que un Estado lo que tiene que hacer es tratar de no alterar eso, porque cuando altera eso, toca cualquiera de de los sectores de la economía, ¿no es cierto?, influye en otros sectores y termina influyendo en otros sectores. Entonces, tener una economía manejada por el gobierno, y que el gobierno te fije cuánto tiene que salir el precio de la leche, y que el gobierno te fije cuánto tiene que salir el precio de la carne, y que el gobierno te fije cuánto tiene que cobrar determinado profesional, por darte un ejemplo, que el Estado se meta constantemente, ¿no es cierto?, por encima de lo que el propio mercado y la propia gente quiere, y poniendo e interviniendo con barreras arancelarias, termina perjudicando al ciudadano a pie, que es el que no se puede proteger de eso. Nosotros tenemos distintos sectores de la economía donde ¿cuál era el negocio? Bueno, yo compraba mucho, ¿no es cierto? Me estoqueaba, esperaba determinado momento, hacía como que no había, que había faltante, subían los precios, lo que yo vendía, invertía, compraba dólares, básicamente me apalancaba en dólares, ¿no es cierto?, ahorraba en dólares, y a medida de eso iba vendiendo, porque a mí no me pueden decir que el anterior sistema generaba empleabilidad. O sea, el anterior sistema no generaba empleabilidad, había desempleo. Es más, tan así que el propio Estado te da la respuesta con los famosos planes de trabajar. O sea, la empleabilidad no la tenían ellos. Ellos lo que tenían era la protección y la cobertura de determinados sectores. Que esos determinados sectores lo que hacían era un trato especulativo con la forma de manejar la economía y de manejar el dólar en la República Argentina. Y fijaban los precios, ¿no es cierto? Tan es así que cuando empezó este año, escuché a un empresario famoso agrícola que de maquinaria agrícola en Argentina, que decía, lo que cambiaron son los márgenes. O sea, nosotros seguimos vendiendo, pero los márgenes de rentabilidad son los que disminuyeron. Nosotros en Argentina había determinados sectores que estaban acostumbrados a obtener un margen de rentabilidad muy por encima de lo que se obtiene en cualquier otra parte del mundo. O sea, por darte un ejemplo, en Argentina se obtenía una rentabilidad de arriba de un 10 o 15%, cuando en el mundo es entre un 7 como mucho por ciento de rentabilidad de margen que le quedaba. Entonces, ¿vos cómo haces cuando se achica el margen de rentabilidad? Tenés que vender más. Y para vender más tenés que competir más. Y para competir más tenés que vender un mejor producto, un mejor servicio o un mejor precio. Porque si no, la gente no te elige. Sí. Entonces, y tenés que innovar en tecnología y tenés que ayornarte. Todo eso, lo que tiene que transformarse las pymes, la industria, los distintos sectores que lo hacen, pues lo hacen realmente, termina beneficiando al consumidor final, que es el que tiene que elegir entre varios productos el que más le guste. Y será por precio, por calidad, por lo que sea. Pero tiene que haber esa competitividad. No puede estar cazando determinados sectores, no son todos determinados sectores, está cazando en un zoológico. No, yo coincido que hubo y hay todavía, digamos por ahí, determinados sectores cuya posición dominante en el mercado hace que especulen con esto, ¿no? De la oferta y la demanda, y te hacen saltar los precios. Ahora bien, la no intervención del Estado, que vos decías en los precios, no se cumple para un precio que también es parte de la economía argentina, que son los salarios. Porque cuando hay una paritaria de algún sindicato que supera el índice de inflación que proyectan desde el gobierno no homologó ese acuerdo paritario. Pero facultad que tiene el Estado. No es algo que se arroga la Administración Nacional de Milei. Es una facultad que tiene el Estado de homologar o no homologar. Entonces, si vos estableces un programa de precios cuidados, digamos, que ahora son, ¿cómo se llama ahora? Precios rudos o corajudos. Es una ley que sanciona el Congreso, el Ejecutivo la pone en marcha y te dice no puede pasarse de este precio. ¿Qué tiene de malo? O sea, ustedes convalidan, digamos, la intervención estatal planchar salarios, pero liberalizan para los precios de la góndola. Primero, los salarios, a ver, la actualización de los salarios en esas paritarias siempre fue por encima de la inflación. O sea, primero aclaremos eso. O sea, fue siempre por encima de la inflación. Después, lo que vos tenés al frente, vos no estás... ¿Pero qué, está mal que un trabajador negocie su salario para cubrirse de la inflación? No, pero está muy bien. O sea, a lo que voy es, estabas planteando un escenario como que se pisaban las paritarias, ¿no es cierto?, para perjudicar al trabajador. Y no, no, no, no. Lo que se hace es, se establece un piso y un techo para que en ese margen se puedan mover las negociaciones colectivas de trabajo, concretamente para llegar a un acuerdo con las paritarias. Eso es, porque vos al frente, lo que tenés, sin duda alguna, son gremios y sindicatos. Si vos me decís a mí que esos gremios y sindicatos trabajan denodadamente por el bien del trabajador y de sus afiliados, bueno, permitime decirte que es un pensamiento infantil. Vos sabés perfectamente que son operadores del sector político, ¿no? Que lo que buscan cada paso que dan es desestabilizar a el equilibrio fiscal, o a desestabilizar la macroeconomía, o a tratar de llegar a un punto de quiebre de negociación con algunos de los sectores fundamentales de la producción y de la industria en la República Argentina. Entonces, si el presidente o el Ejecutivo Nacional tiene una facultad que ya está, que no la creó Milei, ya viene No, no, así, ¿no es sí, lo cierto? sé. Y lo hace dentro de un margen que es por encima de inflación, ¿no es cierto? Que es por encima de inflación. Sin duda alguna, que yo me parece que está dentro del marco de la legalidad y dentro del marco de lo que es propio de un pensamiento liberal. Ahora, vos me decís a mí, ¿todo lo que está pasando hoy es ideal? No, por supuesto. Nosotros lo que buscamos es, las políticas se llaman de primera generación las reformas, segunda y tercera generación. O sea, hoy lo que estás viendo es, sin duda alguna, un gobierno de grandes reformas. Pero queda muchísimo por hacer. Entonces, Sí. en lo que es nuestra forma de ver el país, lo que es ver la nación, las reformas se van a ir sucediendo, pero a medida paulatina. No puedes poner el caballo adelante del carro. Y yo noto, sinceramente, y veo que aún así estos sectores del gremialismo y del sindicalismo están, no digo contentos, pero sí están dentro de los límites institucionales del país, cuando antes te paraban el país. Es un paro camionero, te frenaba el país. ¿O no? Sí, Y siguen totalmente. estando en su representación política, siguen sintiéndose parte de un espacio político que es opositor al nuestro. Acá no es que nos sentamos a negociar con la ficha de afiliación. No, no, seguí en tu espacio, seguí con tus pensamientos, pero cuando vayamos a negociar, pensemos en hacerle un bien al país, no en tratar de hacerle bien un sector para tratar de perjudicar al gobierno nacional, porque eso también no beneficia al trabajador. Tener un Una país que es totalmente desestabilizado y frenado no beneficia a tu trabajador, ojo, ¿no? ¿Y la ley de emergencia en discapacidad, en serio, rompe el programa económico del gobierno? ¿Cómo, perdón? Sancionar una ley, como por ejemplo la ley de emergencia en discapacidad, es decir, condonar deudas a quienes deben, digamos, al fisco, prorratear, aumentar las partidas para las pensiones no Mira, contributivas. ¿Eso rompe de verdad un programa económico? ¿Es tan débil el programa económico que se rompe no. por esa ley? Mira, pasó esta elección, decían que, a ver, vienen comiendo pochoclo para que se caiga Milei, diciendo que el programa no es consistente, decían que no iba a haber acuerdo con el FMI, decían que Caputo se agarró las piñas con Milei, o sea, tiran de todo. Y van a seguir las operetas, van a seguir, y sin duda alguna que eso indica que va en el rumbo correcto el gobierno nacional, porque está tocando intereses, ¿no es cierto?, que son contrarios a los intereses de la nación, contrarios a los intereses del ciudadano de a pie. Y van a seguir operando. Vamos a hablar a mí de la política en discapacidad. En Salta, el presupuesto de discapacidad, ¿sabe cuánto es o no? No. 6.500 millones de pesos anual para la Secretaría de Discapacidad e Inclusión. ¿Sabe quién se lleva el 85% de ese presupuesto? De esa plata, ¿no? No te digo comparativamente, de esa plata, de esa ejecución partidaria, presupuestaria, perdón, que son 615, 6 millones, 6.500 millones de pesos, 5.500 millones de pesos, que es el 85% del presupuesto, de esa partida se lo lleva Saeta. Decime vos, ¿qué presupuesto, qué política en discapacidad conoces vos de la provincia de Salta, ¿no? Si no fuera por asociaciones, fundaciones, ¿no es cierto?, del sector de la vida comunitaria de Salta, no participan, no activan, no hacen rifa, no hacen maratones, estamos al horno. Porque acá el gobierno de la provincia de Salta le saca a la Secretaría de Capacidad e Inclusión el 85% de ese mismo presupuesto. Vamos a ver que de esa plata no se la dan, se la quitan. Claro, se Y supone se que va a con eso Saeta. Saeta tiene que poner Saeta. bondis que sean Pero más adaptables allá de para eso, eso, fíjate, digo. Saeta tiene una posición predominante en el mercado, Sí. porque no tiene Es una competencia. sociedad Fija la limitada. tarifa que quiere, cuanto quiere, como quiere, la fija Saeta. Saeta dice, vale esto. ¿Es así? Hay una audiencia que es una ficción, ¿no es cierto? Para cumplir termina, con la ley nada más. Exactamente. Pero... Y cumplir hasta ahí, porque yo estoy seguro que no cumple con el objetivo de la ley, porque vos también tenés dentro lo que es la norma, lo que es la finalidad del legislador. Tenés subsidios, ¿no es cierto?, que son cuantiosísimos, que recibe por parte del gobierno provincial, entre ellos lo de discapacidad. Y dice, bueno, por lo menos, va a tener el decoro de hacer un ahorro en la empresa y no cobrar a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad hoy se suben, no pagan el boleto de manera directa, pero pagan de manera indirecta. Claro. Entonces, no es que es beneficencia del Saeta, que podría hacerlo por tener una posición predominante del mercado. Si vos tenés una posición predominante del mercado, ¿no? Como lo hace muchas veces la minera, que dice, bueno, tenés un grado de responsabilidad social empresaria, ¿no? Que es un término muy acuñado en los últimos 30 años en Argentina. La responsabilidad social empresaria, bueno, listo. No lo tiene. Claro. Lo paga el contribuyente. Y eso lleva a que seamos, entre otras cosas, la cuarta provincia con más presión tributaria. Entonces, todo tiene que ver con todo. Si vos me decís a mí, del gobierno nacional, el gobierno nacional lo único que pedía es que indiquen de qué partido van a sacar la plata. Si vos lees los proyectos, no cumplen con la adjudicación de qué partida presupuestaria, de dónde va a sacar el dinero para generar esa partida. Entonces, eso no te lo van a aprobar, pero no en el Congreso de la Nación, en ningún Consejo Deliberante de la República Argentina te van a aprobar eso. Acá lo que hay, no podemos ser inocentes, es la utilización de fines nobles, como los jubilados, las personas con discapacidad, las pensiones. Son fines nobles, estamos todos de acuerdo. Ahora, el tema es de dónde sacamos la plata. Entonces, si vos ves constantemente que los gobernadores no se quieren achicar, que los intendentes triplican los impuestos, que constantemente quieren desestabilizar al gobierno, esto te lleva a que aumente el riesgo país, esto te lleva a una grave problemática en la macroeconomía. Bueno, es difícil poniendo trabas, solamente trabas en la rueda. Y reitero, vamos a hacer ya el segundo año y en este año no se aprobó ninguna ley del presidente. Creo que es el caso único. Por último, ¿se les escapó la tortuga con Diego Spagnuolo y la filtración de los audios? Cuando hay libertad, la justicia avanza. ¿Vos ponés las manos en el fuego por los Menem y Karina Rey? Nosotros no estamos acá por personas, nosotros estamos acá por ideas. Cuando hay libertad, la justicia avanza. Entonces tenés el caso de estos audios, o supuestos audios, no sé qué grado de verosimilitud tendrán, en los cuales la justicia, el doctor... El Tortuga, Casanelo, ¿no?, quien durmió causa de corrupción gravísima durante décadas, en 24 horas había ordenado 14 allanamientos, secuestros celulares, todo, perfecto. Entonces, nosotros no venimos a defender personas, venimos a defender ideas. El que anda mal tiene que estar ante la justicia, y la justicia tiene que avanzar, porque en Argentina, a partir de que asumió Milei, el que las hace, las paga. Inclusive si es la secretaria general de presidencia. Todo el mundo tiene que ponerse a disposición de la justicia. Esto es así y va a ser así. También me parece importante comentarle a la sociedad entera de que hagamos un comparativo de lo que hubiera pasado en el 2008 cuando fue la del denuncia, ¿no? Por causa de Vialidad Nacional, que terminaron siendo 600 millones de dólares, que tuvimos que esperar 20 años para que sea finalmente condenada en tercera instancia o ante la Corte de Suprema Justicia de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué hubiera pasado si en el 2008, ¿no es cierto?, hubiera actuado así la justicia? ¿Sería otro país? Bueno, hoy tenemos otro país. No me pueden discutir que no tenemos otro país. Hay mínima sospecha, la persona fue puesta a disposición de la justicia. Antes se lo protegía, se lo premiaba, se lo aplaudía, se hacían eventos, iban los condenados, pero ahora no lo o lo acusado y lo aplaudían, lo hacían subir al escenario, le decían que eran patriotas un poco más, los premiaban, los ponían en listas, porque los ponían en lista, y después, bueno, utilizaban toda la andamiaje del Estado para que la justicia no avance. La cautelar, que impidió la difusión de los supuestos audios, también fue un ayudín que le tiró al Poder Judicial, con un juez que tiene inclusive un proceso en contra en el Consejo de la Magistratura, y bueno, y fue contra la libertad de expresión que tanto han defendido desde la Libertad Avanza. Es que una cuestión de libertad de expresión, a ver, primero, hablamos de libertad de expresión, con el kirchnerismo hacían tribunales populares en Plaza de Mayo. ¿Por qué vos tirás la pelota para afuera cuando yo te pregunto sobre un tema en particular? A ver, acá lo que hay, sin duda alguna, es la peligrosidad de que se filtre información sensible que atiene al gobierno nacional, que puede ser información estratégica del gobierno nacional. O sea, eso es información fundamental. Ahora, si no hubiera sido información sensible, no hubiera ya trascendido los audios, te consulto. porque si no es información sensible, y en definitiva, ¿está actuando la justicia o no está actuando la justicia? O sea, es un poder judicial. El poder judicial. Y hay un fiscal que no lo puso Milei y hay un juez que no lo puso Milei. Ya metió la cola Stornelli, a mí la verdad que no me trae ninguna tranquilidad que haya un fiscal como Stornelli con... ¿Y Tortuga Casanello sí? La verdad que no conozco en detenimiento las causas de Casanello. Sí, realidad, fue un juez titulado por la nata Tortuga porque dormía las causas. Y eso sabemos que existe en el léxico jurídico, en el ambiente judicial, en los pasillos de tribunales, sabemos lo que sucede cuando te congelan las causas. Entonces, ¿queremos ser inocentes y pensar que estamos en Argentina 2025 producto de una casualidad o tenemos una historia atrás? Yo entiendo, hay muchas personas que quieran tapar la historia, porque si tapamos la historia, son los mismos responsables que hoy se presentan en las candidaturas. Fíjense la lista en Salta, es increíble que se vuelvan a presentar y que vengan a decir que tienen la receta, ¿no es cierto?, de la solución, cuando fueron ellos parte fundamental del problema. Entonces, no vamos a perder la memoria, hasta que nos quedemos sin voz, vamos a recordar cada mes de cada año, de cada causa judicial, donde metieron la cola, porque además no seamos inocentes. Las causas judiciales es el 1% de la corrupción, porque el kirchnerismo gobernó el gobierno nacional, gobernaron todas las provincias, y gobernaron todos los municipios. Asociaciones, sueños compartidos, universidades, donde estuvieron, hay causas de corrupción. La vamos a profundizar. El 1%. Sí. Pero si quieren olvidarlo, bueno, olvídalo. Hoy, hablemos del presente, hubo un audio, o dos audios, no sé cuántos son, y está a disposición de la justicia. Después, el gobierno nacional actúa en defensa de los intereses nacionales a través de la justicia. La justicia puede haber rechazado eso. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Es el juego republicano. Ahora, no me puede decir a mí que el presidente Javier Milei es el que más poder ejerce desde el punto de vista político en los distintos poderes del Estado, ni en la justicia. Boicotearon la designación de dos jueces de corte, ni en el Congreso de la Nación, ni en el Senado, ni en el diputado. No, para mí, de hecho, poder económico. No tiene un gobernador aliado. Pero no tiene un gobernador aliado. Sainz. No, bueno. Usted me está gastando. Ya acá termina. Ya. Pero Sainz fue ungido, de hecho, como un aliado, ¿no? Roque, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos por haber venido. Por favor, a disposición. No. Siempre ha estado dispuesto, digamos, acá para discutir, a pesar de que disentimos en muchísimas cosas, sí, ¿no? A ver, eso es lo importante. A mí me encanta disentir. Lo único que me gustaría, cuando partamos a disentir, partimos de un 55% de pobres y un 200% de inflación. Si ese no es el punto en el cual vamos a discutir, es difícil, porque son realidades paralelas. Entonces, no me puede usted mostrar la foto y ocultarme la película. Veamos juntos la película, que a uno le gustará más, a otro le gustará menos, pero de que eso dejaron. Si no, Alberto Fernández estaría dando cátedra acá en la UNSA y no está dando cátedra en ninguna universidad. Raro igual los números de proyección inflacionaria, ¿no?